Te enviaré un ramo de besos que hice con mi corazón, y en el cielo dormiremos entre nubes de algodón. Gritaré a los cuatro vientos que eras tú la ilusión que llevaba dentro, y verás cómo es posible nuestro amor. Si los hombres han llegado hasta la luna, si desde Sevilla puedo hablar con alguien que esté en Nueva York, si la medicina cura lo que antes era una muerte segura, dime por qué no es posible nuestro amor. Si la bella con un beso convirtió a la bestia en un galán, si las flores se marchitan y más tarde vuelven a brotar, si hay abuelos que se quieren y su amor es todo lo que tienen, dime por qué no lo vamos a intentar. Te enviaré un ramo de besos que hice con mi corazón, y en el cielo dormiremos entre nubes de algodón. Gritaré a los cuatro vientos que eras tú la ilusión que llevaba dentro, y verás cómo es posible nuestro amor. Se escapa un te quiero, dime por qué no es posible nuestro amor. Si en la caracolación y en los rumores de la mar, si las estrellas se encienden y después se vuelven a apagar, si amanece cada día, si hay momentos que valen toda una vida, dime por qué no.